Buenas noches, amigos, amigas, volviendo de estas vacaciones de invierno, estamos empezando otro programa de contenido latente. Buenas noches, Marena. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Muy bien, descansada, afiladísima volví. Muy bien. ¿Vos? Bien, tranquilo, descansando, comiendo mucho, ¿no? ¿Vos sí. también? Pero las vacaciones hacen eso. Bien, muy bien. Bueno, programón, tenemos... columnistas, los columnistas de siempre. Tenemos visitas, Un poco de hip hop en la noche y más cosas. Tenemos los amigos de la revista Pulsión que van a estar dándonos una vuelta, los amigos ya conocidos. Y bueno, nada, no sé, arrancar a full. Vamos a arrancar con temitas de Monstruo, con dos temitas de esta banda de La Plata. Antes vamos a recordar los teléfonos. Para quien se quiera comunicar con el programa, el teléfono de línea es 451-6917, el WhatsApp 221-6705-190, repito, el WhatsApp 221-6705-190, nos estás escuchando a través de radionauta.com.ar 106.3 y en Facebook como el nombre del programa, Contenido Latente. Arrancamos, como dije recién, tenemos un programa bastante cargadito. Estamos reencontrando después de estas vacaciones. Vamos a arrancar con Ese Oso de Monstruo y seguido de la misma banda, El Mejor Plan del Mundo. Dos temazos. No. el mejor plan del mundo. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Guille. Tenemos el audio de nuestra bibliotecaria anarquista, nuestra amiga Susana, que nos va. Vamos a estar pasando un audio de su amiga, su compañera en taller de literatura, esta poeta contemporánea, y vamos a ver de qué se trata. Hola, amigos de Contenido Latente. Soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista. Y hoy quiero compartir con ustedes y los chicos del programa, a quienes agradezco el espacio, una poeta contemporánea, compañera de trabajo desde el año 2012. Ella se llama Mónica Torzulio y escribió un libro de poemas que salió el año pasado publicado, llamado Caminos y Atajos. Mónica nació en Buenos Aires el 13 de diciembre de 1972. Fecha oficial, ya que tuvo varios nacimientos. Después de los 12 años, volvió a nacer. Vivió creyendo vivir y llegó a los 19. Edad adecuada para un nuevo nacimiento, para abrirse a la vida. Y así siguió por unos cuantos años más pensando que eso era vivir. Y sí, eso fue vivir. Hasta que se reencontró con una nueva vida. A partir de allí, continúa intentando vivir. Caminos y Atajos es su primer libro editado. Y vamos a comenzar a leer uno de sus poemas. Vamos a ver. Imagen que ahoga el día, se titula este. No alcanzan con las flores que mueren en los jarrones, ni con la noche.

Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Estamos escuchando Contenido Latente. Empezamos este nuevo bloque en Contenido Latente. Ya están con nosotros en el piso Maja y Jime. Buenas. De acá. Hola. La China. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, un gusto tenerlas acá, un placer. Igualmente, conocerlas. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, cuéntenos un poco, ¿están incursionando o metiéndose un poco en el hip hop? Sí, un poco, en el rap específicamente. Bien. Hace como un año, ponele, que nos conocemos y bueno, creo que estamos creando algo piola. Buenísimo. ¿En qué se basa eso que están creando piola? se basa en que, qué sé yo, ella hace música, ponele, yo la verdad que no sé nada, pero fuimos como juntando lo que ella hacía un poco más lo que sabe y yo aprendiendo y juntando letras, viendo si podemos hacer cosas juntas, por separado, qué sé yo, con cierta perspectiva, ¿no? Porque también es esa, me parece, la finalidad, más allá de hacer arte, tiene que tener contenido. Sí, también. Y arrancaron como decidiendo, bueno, vamos por el lado del rap, lo que es música, pistas, composición, ¿cómo es eso? Es así, yo empecé el año pasado a hacer un par de canciones así de rap, por mi cuenta, digamos, y una amiga me dijo que estaban haciendo unos talleres de hip hop en la Casa Santoro, el colectivo de resistencia hip hop. Ahí yo fui y estaba Maja, nos conocimos. Y en octubre se hizo una actividad que se llamó la Flow Femininja, que claro, fue una... La idea era que yo sea artista o mujeres o alguna entidad disidente que tenga ganas de mostrar lo que hace, como para, no por ponerse sectaria, ¿no? Pero empezar a como... ¿Cómo sería? A que se mueva un poco más, qué sé yo, vas a un evento y son todos hombres, ponen los artistas, y no te hace ruido por ningún lado. Pero son todas mujeres, o ves que tiene como ese perfil y decís, ah, mira, qué piola que está en el espacio. Entonces, más que nada, también desde ese lado, lo que hacemos, lo hacemos. ¿Por qué de acá la China? Ah, no sé, se lo ocurrió a Jimena. Jimena. Pintó ese nombre. ¿Fue difícil elegirlo? No, había un par. Primero nos llamamos Cebadas. Malísimo. Pero había, están los cebados del rock en La Plata, así que nos cambiamos a De Onda y después De Onda nos cambiamos a De Acá a la China. ¿Cuántas mutaciones para tan poco tiempo, no? Sí. Y yo lo relacioné como más que nada bancar el proyecto, bancar lo que ella haga, lo que yo haga, sea música, yo hago un poco audiovisual, sea lo que sea, bancarla, tener una compañía, por así decirlo, re romántica. ¿Estuvieron ya presentándose en algún lugar? Sí. ¿Se presentaron? El jueves organizamos un evento desde el colectivo, igual más que nada, o sea, la idea surgió desde nosotras, pero después con la plata esa recaudada fue un poco para los artistas y un poco para la autogestión del colectivo, y ahí tocamos en Pura Vida y salió bastante piola. Fue como el último jueves 27. Nada, fue como el primer evento también, como un buen sonido, ¿viste? ¿Una fecha de rap? Sí, una fecha de rap de sur a sur. Vinieron unos amigos de Trelew, de Quilmes, de Seiza. Estuvo bueno, se unieron unos puntos importantes. Buenísimo. ¿Qué tan difícil es como meterse en la movida del rap, hip hop? Porque hemos tenido gente de la misma onda, pero como que también siempre todos hombres. ¿Y cómo es meterse como mujer? Bueno, yo creo que trajimos a los chicos también hablaron y les preguntamos también. Y nos nombraron un par de mujeres que estaban progresando en todo esto. Trajimos a Lombú, al Macombú, que tocaba en la Flower, un amigo nuestro. Y bueno, no, y nos contaba que sí, que hay mujeres que están a pleno. Sí, obvio. Estamos en todos lados. Pero bueno, yo creo que igual, más que nada, en todas las culturas, no solo en el hip hop, quizás tenés como, como que es raro, por así decirlo, ver, ¿no? Pero creo que se trata también de bancarlo a full. Por eso la idea es seguir con estas fechas femininillas, como para darnos el lugar, darnos a conocer y ser más, cada vez más. Que se contagie así como me contagié yo, se contagió ella. Feminilla, me gustó la... Claro, ya. Yeah. A todo nada, ¿no? Bueno, trajeron, Jimena, me contabas un par de pistas. ¿Van a hacer algo? Sí, tenemos dos temitas para mostrarles, si quieren. Buenísimo. Cualquiera. Virgen con capucha el primero. Virgen con capucha, ahí va. Sí. Yo no tengo retorno, así que ustedes mándenle. De una. Quiero ver para hacer toda una canción, historia y rima, pasa montañas y antorcha, la fina más groncha. Vengo con todas mis luchas, una virgen con capucha. ¿Qué pasa? No se escucha. Suena la alarma del karma, una guerra sin armas. Se matan entre hermanos y me piden que esté calma. Para tapar el sol, no alcanza con una palma. No, prefiero me trague mi verso vacío. Si no puedo salvarme yo misma de este hastío, no es mío ni es tuyo, titullo entre los yuyos. Esperando la paz, siempre huyendo del barullo. Peligro, que nos queman los libros. Si no puedo gritar, mejor aullo. Y si me callan, aún escribo. Si no lo veo, no existe. Y para el rebelde al piste, nos cortaron los hilos. Una noche de lápices sin filo, frotando en base a ver si sale un genio. Un único deseo, crear hasta en los sueños. Si sobra alimentos en tu mesa y poco en la cabeza, llegaron los resultados, resultó ser anorexia. No es solo palabras, es una necesidad. Espero que se abra la inspiración en mi hablar. Pateando la rambla, ahí la encontrás. No quiero convencer a nadie, ni me vengan a comprar. Sale como nata en otra de esas caminatas, escuchando palancha, abran cancha, se viene la revancha. No hagas la plancha, hip hop que te emborracha, deja la pantalla. Esta es la pista que te empacha, la pancha de la racha de nunca mostrarle hilacha. Tengo un caparazón que por fuera tiene tacha, saca alambra en las manos, te pinchan y te enganchan. Así que aquí viene la cacique que exige que pasen y que expliquen lo que implique hacer daño y que no importe porque total así fluiste. Esa filosofía me generó varios quistes, 195, donde se esconde todo, los yuyos apartan males y sus escombros. ¿Para qué rogar que vuelva algo que nunca fue? De todos modos, el tren que pase ahora me lo tomo, que me lleve a donde se junta, la punta es inyectarse con compases. Cuando canta el corazón, sobran las frases, agita el envase, contenido abunda. Me quedaré sentada viendo a Dios reencarnado en muertes y varas que miden lo que hace una dama supuesta. O seguiré la senda del infierno, rayando los cuadernos contra el rap para la venta. No es solo palabras, es una necesidad. Espero que se abra la inspiración en mi hablar. Pateando la rambla y la encontrás. No quiero convencer a nadie ni me vengan a comprar. Ahí va, seguía la pista. Temazo de las chicas, Virgen con capucha. Sí, para pensar el tema, ¿no? Buenísimo. No tengo retorno para escuchar la fondo, pista. Pero ustedes... Muy bien, arriba, a pleno, increíble. Bueno, zarpado. Impresionante. Sí, muy ¿cómo bien. Eligen las temáticas de las canciones? Bueno, a veces varía. O sea, a veces cada una escribió una parte y quedan bien juntas. Otras, nada, queremos profundizar un toque. Nos vamos más por ramas filosóficas y, no sé, quisimos hablar en un tema de la identidad y que es para nosotros la identidad. Sí, nada, igual. Después de este, igual. Así que sí. Claro, mejor no hablar mucho de eso porque si no voy a explicar todo. Y, claro. No, pero está bueno, qué sé yo, nos metemos en un mambo medio colectivo como anoche, ponele, mientras nos tomábamos un vino, bueno, yo quiero hablar de esto. Y pusimos una pista y las dos escribiendo, viste, capaz que ni nos hablábamos, ni nos miramos, y bueno, a ver cómo vas, qué sé yo. Y así se van saliendo las cosas. Bueno, pero después funcionaron. Bárbaro. Genial. De una, en ahí viste. Bueno, y. ¿Cómo es la movida también por para llevar a cabo esto que tienen? ¿Ya sacaron un disco? ¿Cómo están con el material este? Estamos empezando a grabar recién. Subido a internet no tenemos nada, avisamos, pero bueno, bien. Tenemos. ¿Pero qué ayuda tienen o para qué? ¿Qué es lo que van a, digamos, a lo que aspiran? ¿Un disco o presentaciones en vivo? Su por difusión de todo esto, digamos. Ahora nos estamos presentando en vivo y estamos en proceso de escritura y algunos que ya tenemos hechos los vamos a grabar dentro de poco. No sabemos todavía si los vamos a subir o si vamos a esperar para un disco, no sabemos. Es que igual, para grabar tienen el apoyo de sí, sí. Tenemos un par de amigos con estudios de casa siempre. Bien. Sí. ¿No tiene nada grabado todavía? No. Sí. Las pistas, digamos. ¿Cómo? Grabado sí tenemos, pero... O sea, bueno, juntas no. Es verdad, claro, mirá, recién lo pienso, separado. Por separado tenemos grabado, pero juntas no. Pero siempre hay estudios de casa de amigos disponibles. Igual está bueno, qué sé yo, yo quería decir que era como... Tocar en vivo es un flash re raro. Enfrentarte así a la gente, por lo menos para mí, qué sé yo, es mucha exposición y es sacar... tenés que llevarlo, porque al fin y al cabo es un show el que estás dando y la gente te está escuchando, así que sí. Valga la pena. Así que yo ahora estoy reenfocada en eso, como en curtir bien el agarrar el micrófono enfrente de las personas, sí. El vivo. Bueno, pero para el vivo tienen que tener también todo un ensayo. Un material, y aparte un ensayo, un material, ¿no? Sí, sí, no, claro. Claro, y es loco porque también cuando uno se pone a escribir, muchas veces es como un medio de descargue y uno escribe en la soledad de su casa donde no hay nadie alrededor y ahí vas poniendo lo que, qué sé yo, te sale de más adentro. Y es loco que eso después es lo que estés presentando, o sea, se necesita un poco de agallas. Claro, no, sí, por, sí, sí, no por decir guau, qué agallas que tengo, pero se necesita para toda la gente que va, qué sé yo, recitar poesía o hacer algo para así. Banda, es de loco porque cuando lo haces... Tienen... Claro, porque cuando lo escribís, estás solo. Y una vez que hay que presentarlo, hay que tener respaldo, o sea, todos de tu compañero. Una historia capaz que no se la contaste a nadie y de repente la saben 40 personas. Bien. ¿En dúo cuántos temas tienen? Tres o cuatro. El de, bueno, dos que vamos a cantar ahora y después un par más también. Sí, poquito. Bien. Está la ley de pregnancia, ¿no? Ley de pregnancia. Me contaba Jimmy un poco lo que significaba... pregnancia. Sí, viene, igual ayer lo googleamos porque yo lo tenía medio vago al concepto. No soy el único. Yo mientras que me pasaba los temas, le digo, che, pregnancia, decime qué significa. Y me lo explicó de una, la ley de la simplicidad. Claro, como la simplicidad. De adoptar la forma más simple posible. Básicamente se trata de eso. Como si fuese una tendencia. Yo lo siento así. ¿Cómo fue la respuesta del público hablando de esto de que hay que tener agallas el jueves pasado en Pura Vida? Nada, re peor. Aparte eran la mayoría conocidos y estuvo muy lindo. Sí, la verdad que sí, porque aparte siempre... Yo le decía a ella, fue como la primera vez que sentí que me estaban escuchando y no de compromiso, sino porque estaban en mi mambo. Y eso se sintió reservado. Claro, además en los recitales de hip hop es mucho más participativo el público, que en, por lo menos lo que yo noto, que en recitales de otra cosa. Claro. Bueno, pero que capaz es que estás esperando también a que termine para, bueno, aplaudir y ahí se termina su participación. Es que pega mucho en un sentido, qué sé yo, por más que seas de otro palo o algo, en un momento está bueno el ritmo, está buena la letra y termina llevando. Sí. Si tuvieses retorno, por lo menos estarías moviendo la cabeza. Y yo estoy moviendo la cabeza sin tener retorno, ponele, y escucho otra cosa, me recontra el rock and roll, pero empiezan ustedes con hip hop y movemos la cabeza, y eso es lo que el público... Lo que ustedes quieren llegar al público y lo que el público debe sentir. Es que sí, está muy bueno. Aparte con temáticas tan variadas, imagino como que siempre desde algún costado interpela al otro. Claro. Porque ¿cuántas temáticas abordaron el tema de recién? Un millón. Y era un rejunte, sí, era como un boche de frase en una licuadora y ojalá se haya entendido. Bueno, es que también a la hora de componer también se basan en historias propias o cotidianas, sí. ¿Verdad? Sí, es que es como una, yo lo dije creo, lo de la exposición, ¿no? Pero también es eso, es tan personal que a veces lo querés disfrazar entre otra historia o entre metáforas y al final capaz ni te entendieron lo que querías decir, pero vos igual te estás, la ya que te estás reexponiendo, yo por lo menos me pasa eso. Digo, no quiero que sepan tanto de mí. Yo quiero escucharlas de vuelta. Bueno, te voy a prestar los retornos. Dale. Así, ¿vamos con esa? Vamos con la ley de pregnancia. Yeah. El Nuno está en la pista. El Cantarilla 28. La Cala China. Ley de la pregnancia, simple mata elegancia, para calmar las ansias, la rima de sustancia. Mi pago es el pogo, fanta y fruto de la viña, que espamento que dos pibas tiren rimas clandestinas. La tropa se arma mientras se camina, de acá a la China no tiene rutina. Somos cachilumpen por mandatos celestiales, ritmo y poesía vienen de juglares, herencia de trova de poetisas estelares, urbanas y rurales, humildes con ideales, esencia o apariencia, ¿en qué te guías? Te digo, no hay ni uno ni lo otro, solo historias desencadenadas. No preguntes de dónde soy, la raíz la llevo conmigo, clavo base en cualquier lado como la gitana. No hay ley para el que no sabe leerla, pásenla a mi idioma o no la respetaré. ¿Cuál fue? Si a la noche no estoy cuerda, si el freestyle me enreda, ya no hay nada más que hacer. Te comparto el vaso, es una decisión política, un signo de identidad entre tanta farsa mística. Se bate un rapo cumbia, música no críptica. No quieres ser poli, entonces déjese de crítica. Será que lo que es natural no te hace sabio, aunque presuma de gauchismo, nunca llegará paisano. No despegué los labios para decir algo trucho, porque ya no escucho mucho mucho de los dichos de otarios. Si conciencia tuviera voz, estaría hace rato sorda, golpeando mi cabeza contra una pared del borda. Fondé cada pregunta hasta encontrar una respuesta, y cuando las encontré, ellas estaban más puestas. Apuesta tu propuesta por una vida honesta. Habría que subir el volumen de la protesta. Se presta la pista pa' pudrirla con mi cista. El rap pasó por mí, ahora flasho de vocalista. Es un hecho, hay dichos más dichos que siquiera trechos. Más fichas puestas en grandes pechos que en comida y techos. Echar de menos de falta como lúpulo sin malta, y sin remordimientos hacer lo que se me canta, buscando ser real bajo las luces y el brillo. Se corrió el telón y solo se escucharon grillos, criados entre luces y alambrados. Ay, pero que bien se vive en lo sencillo, no es para menos, atraídos como imanes. La ilusión mata el amor como esquina mata galanes. Son tales las formas de vivir por estos lares, que Jesús avergonzado huya a paraísos fiscales. Embriagada de huespero, ser la gota que rebalsa el talle que no calza, lo ácido de la salsa. A la izquierda de la fama, medito cual Dalai Lama. Cachai mi estilo pana, por esto me salen canas. Espaldas vigiladas por custodias permanentes, amistad no es majestad y siempre mira al frente. No hay pan duro que mal venga este dúo, si hay bandera esa raya color fluo. Ley de pregnancia, en la calle, no en la estancia. Ciencia cierta es experiencia, simpleza mata elegancia. La cara china, rebancamos a Jime y a Maja. Terrible. Buenísimo, buenísimo. La verdad que terrible. Gracias. ¿Cómo llegaron al hip hop? Qué buena pregunta. Y yo hace como un año estaba haciendo un documental de violencia institucional y me crucé con los pibes del colectivo Resistencia Hip Hop, que recién estaban empezando y estaban dando un tallercito en la Facu de Trabajo Social. Y bueno, y ahí me les pegué, básicamente, y no calaba ni ahí el hip hop yo. Y bueno, nada, me metí ahí. Y aparte te empezaron a insistir, bueno, ponete a rapear, si no rapeas ponete a bailar, algo tenés que hacer, sé parte. Y bueno. Yo en realidad nada, vengo más del palo de la militancia peronista, kirchnerista, mucho con el hip hop, nada que ver. Y en 2015, a principios de 2015, fines de 2014, una amiga con la que militaba me mostró una banda de Berazategui que se llama Puente Familia, que después si quieren pongan un tema porque está muy piola. Y ella se ríe porque piensa que soy muy fana, pero bueno. Está bien, el fanatismo está buenísimo. Y nada, Ahí a principios de 2015 me llevó a un recital en el viejo Varieté, que ahora es una iglesia. Que antes sí, era un antro y ahora es una iglesia. Guajira. ¿Fue una iglesia, ahora está Guajira o no? No, la Guajira está al lado. Ah, al lado, claro, es una iglesia, verdad, es una iglesia. Una iglesia. Ahora es una iglesia. Otro tipo. Nada que ver. Y nada, ahí conocí esa banda. Y te cabió el rap. Claro, me cabió el rap. Empecé a escuchar un poco. Tampoco me adentré mucho en la cultura. No, nada más iba a los eventos y nada, me cruzaba con la gente ahí. Hola, ¿todo bien? Igual, no, pero se adaptaron increíblemente. Porque... Yo le quiero hacer una pregunta que me estoy dando cuenta ahora que nunca le hice. Jimena. A ver. Polémico. ¿En qué momento se te cruzó por la cabeza? Dijiste, voy a rapear. Ah, bueno. Y porque no, es distinto personal, escuchar rap o ponerte a hacer o hip hop y de repente decir, ahora lo quiero hacer yo. ¿Cuándo, claro, cuándo te dan los... Y porque en realidad yo... La iniciativa. La iniciativa y las ganas y, claro, y poder, ¿no? Sacarte la... Es que yo ya venía tocando así en los festivales de mi agrupación, eso, siempre agarraba la guitarra y yo fui a Bellas Artes y toco la guitarra y nada, hacía covers, pero nada que ver, chacarera, samba, con folclore, nada que ver. Y... O del indio. Y... ¿Y nunca bandas? ¿Nunca bandas? No, siempre bandas, sola. Más... Y nada, el año pasado yo tenía un poema que había hecho para un taller de poesía de Bellas Artes, de la escuela. Y dije, bueno, ¿qué onda? Capaz lo hago rimar y lo pongo sobre una base. Y hice una base con una armónica. Salió magia. ¿Cerrar? Ah, la tapita. Estoy moviendo la tapita y hace ruido. Y nada, la hice rimar y la empecé a rapear. ¿Qué sé yo? Está bárbaro. Un viaje de ida fue. Genial. ¿Tienen fechas próximamente? Ahora no. No, sabes que ahora nada, pero bueno. En Facebook tenemos un Facebook, es una mentira porque no le damos pelota. Pero ya vamos a empezar, bueno, a subir cosas. Igual ahí para activar. Ya están activando acá en la radio. Sí, difusión. Ni hablar. Vamos a difundir. Al toque. Bueno, es Dakar la China, no de acá la China. Todo escrito todo junto con Dakar la China con K. Con K. Dakar la China. Vamos a matarnos. Ahí está, a la China con K. Viene ahí. Súper completo. Bueno, completísimo y está buenísimo. ¿Compitieron verdad, alguna vez? Porque sé que hay unas cuantas movidas en plaza, que se compite, que se juntan un freestyle. Exacto. Freestyle. No, yo he ido, pero a escuchar, no a competir. Sí. Yo en su momento cuando estuvo Víctor le decíamos qué diferencia había entre el freestyle o cómo afrontaban ellos, porque si bien son el mismo estilo, en el escenario es como una confrontación, ¿no? Que se hace. ¿En las batallas, decís? En las batallas, sí. ¿Qué onda es ustedes? ¿Están...? Es como que primero hay que curtirse más que nada en lo que... No sé, como que... Improvisación. No sé, claro. Yo siempre lo veo como que es mucho a la vez. O sea, estás improvisando. Para mí, por lo menos, tenés que estar diciendo algo. No lo aguardies al otro porque para eso, no sé, no hagas nada. Es que es... Rímalo y es todo así. Es, ¿no?, muy raro, ¿no? Porque pasa de... O sea, de ponerle experiencia... Sean ustedes, ponerle que empieza con una banda o en un dúo y después terminan, bueno, vamos a otro, vamos a las riñas o a las confrontaciones estas. Es como muy distinto, ¿no? Sí. Porque estás metiendo un mensaje, sea de paz o sea un mensaje medio revolucionario. Y después terminás con un hermano medio confrontándote. O ¿cómo sería esa movida? Es claro. Lo mismo que le pregunté, te lo pregunto del lado fuera del rap. ¿Cómo es la movida de las... De esas riñas o no sé, o del freestyle, ¿no? Yo creo que igual son chascarrillos que te haces hasta sin rimar, o sea, no creo que es por una enemistad o una pelea. Es como un plus que tiene, ponerle, no sé. Y como que le agrega agite, vos estás en una batalla y capaz lo rimó y coso. Está bien. Y se la agitó al chabón y toda la gente, wey, así, ¿entendés? Claro, pero si vos estás con ella, ponele ahora, ¿no? Empezando con este dúo de acá a la China. ¿Ustedes por sí solas harían eso o cómo es eso? ¿Es en base a la experiencia decís, bueno, hace 2 años que estoy con mi dúo, hace 2 años que me conoce la gente, ahora quiero hacer esto y confrontarme con tal? ¿O cómo viene esa mano? ¿Esa ganar un puesto ahí? ¿Es una pregunta o no? ¿Cómo es la movida? O sea, el chabón que va a la riña, ¿es solista? O es un chabón que, bueno, tiene una re experiencia, ya es hora de que se suba a una riña. ¿Cómo viene esa mano? No, o sea, están Hay gente que solo se dedica a hacer freestyle, o sea, que son puros freestyler y capaz no tienen un tema, digamos. Se la pasan de pasa en plaza, de compe en compe, y me parece re piola también. Creo que todos deberíamos hacer freestyle porque es alto ejercicio para el cerebro y te da una fluidez y una como rapidez, viveza, como si te comieras llamarlo. Pero yo no me metería en las movidas de las batallas. Más que nada también por eso, ¿no? Por lo transversado que está, quizás que se terminan matando entre hermanos de la misma cultura. Claro, por eso es medio raro, ¿no? Claro, exactamente. Sí, pero también es algo que pasa, qué sé yo. ¿Parte del rap? Sí, creo que... ¿Sí? Y de la vida. Sí. De los humanos, de los humanos en sí, claro. Si vamos de parte de la vida, tenemos que vamos para el rato. Volvemos la próxima. Bueno, hey, más que bienvenidos. Les agradecemos infinitamente. Gracias a ustedes por habernos invitado. Personalmente... Me encantó. Jimena y Maja de Acá la China. ¿Cómo las encontramos en Facebook? De Acá la China. Perfecto, con K. Listo. Bueno, cualquier cosa que quieran difundir, cualquier progreso, cualquier fecha, estamos acá. Joya, yo quería hacer una invitación abierta desde parte del colectivo todos los martes a las 4 de la tarde en un nuevo espacio cultural, La Siembra, 6, 62 y 63. Estamos dando talleres de break a cargo de la crew La Plata Aniquila. Y... también estamos haciendo talleres de autodefensa, pero ese les debo los horarios porque no me lo sé. Pero al que le interesa, que busquen en el Facebook Colectivo Resistencia Hip Hop y ahí va a tener toda la data. Y también hacemos eventos y cosas piolas, así que quien quiera sumarse o participar de algo, más que invitado o invitada. Bien. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Dale, muchas gracias. ¡Que se vayan a la verga los otros vatos ese! El rap no se espanta. Puente banda. Basú. Siempre despierto, nunca dormir. Por mi crew mato y voy a morir. Siempre munga para rapear. Esto no me falló, yo no le voy a fallar. Siempre despierto, nunca dormir. Por mi crew mato y voy a morir. Siempre munga para rapear. Esto no me falló, yo no le voy a fallar. La moda me la come, el rap falso me lo guardo. Y aunque no lo quieran ver a rap, graffiti, bardo. Necesario, son estos males. El hip hop está cano en las redes sociales. Vive, saca el ritmo, con golpes se topan. Ritmo es un himno cuando los samples chocan. Provocando simo, prendiendo caño. Sobrepoblación, nos vemos en un par de años. Ahora somos muchos y volveremos a ser poco. Yo mientras tanto me quedo con los locos. El humo en IFA, la banda rifa. Se tiñen solo, los Wiz Khalifa. El rap cada vez más se necesita. Acá lo hacemos manchando, no comprando gorrita. La moda viene, se detiene y se asoma. Nos vemos en unos años a ver quién aguanta la toma. El rap cada vez más se necesita. Acá lo hacemos manchando, no comprando gorrita. La moda viene, se detiene y se asoma. Nos vemos en unos años a ver quién aguanta la toma. La toma está bancada por toda esta junta. Tinton, garganta y por mí en la calle pregunta. De punta a punta, dejo rima clavada. No entre cuatro paredes, sino entre calle pintada. Siempre despierto, nunca dormir. Por mi crew mato y voy a morir. Siempre munga para rapear. Esto no me falló, yo no le voy a fallar. Siempre despierto, nunca dormir. Por mi crew mato y voy a morir. Siempre munga para rapear. Esto no me falló, yo no le voy a fallar. Cuando llego, bebo agua sucia de nuevo. Mientras tenga fuego, al vuelo despliego. Despego, pero no quiero aterrizar. Mi meta es pintar hasta quedarme ciego. Sigo invisible, no hablo si no sirve. A paso firme, tampoco sirve irme sin ver ni resistirme al poder. Poder volver a sentirme libre sin descender otra vez. Desde Quilmes me ves acercarme. No me hace falta drogarme para tambalearme. CBS, mejor tarde que temprano. Lo mío es balancearme de lado a lado. A veces poco es demasiado. Solo sirve rapear cruzado con un día tan nublado. Mejor solo que mal acompañado. Voy a seguir rodeado por reales a mi lado. Voy a seguir encapuchado en la mía. Alergia a la policía de por vida. Todos los días asesinando persianas. El rap no es competencia de fines de semana. Y cuando pierda la chapa, no pienso ir a buscarla. Sin fast cap, rapeo un par de latas. Tinto tras tinto, pinto, escribo, vivo, pienso y existo. Por si alguna noche me mata. Siempre despierto, nunca dormir. Por

we're coming to. No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written it all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here. See their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Surrealismo en radio. Volvemos con Contenido Latente. Qué bloque de recién, mucho rap. Male, estamos ya con nuestro amigo Pablo Poncinibio, director de la revista Pulsión, que ya tuvimos la oportunidad el año pasado de estar año con fue, ellos. Guillermo, este las año, vacaciones te marearon. Año, ¿no? Sí. Bueno, siempre están los chicos de la Pulsión. Hoy tenemos a Pablo. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, chicos. De nada. Sí, he venido porque de acá el lunes 7 vamos a estar volviendo a presentar Cuatreros, la película de Albertina Carri que habíamos ya presentado antes de las vacaciones, que a todos nos han dejado un poco afectados en espacio-tiempo. Pero sí, este lunes de 7 a las 8 de la noche, junto con el ciclo Amigo Videodromo, de los chicos de Videodromo, vamos a estar volviendo a pasar la película con la presencia de la directora Albertina Carri y del productor, que también es muy interesante escucharlo, Diego Schiopani. Así que vamos a estar con ellos dos y con la película nuevamente, a pedido de la gente, básicamente. ¿Querés recordarnos de qué venía la peli? Sí, cómo no. Esta película Albertina, que está muy en diálogo con su segunda película, quizás una de las más emblemáticas que ella la posiciona como directora, que es Los Rubios, viene a ser como una especie de remake, de contestación o de revisión, mejor dicho, de ello que ella trata de exponer, que es su dolor personal ante la pérdida de sus padres desaparecidos. Ellos dos eran militantes. Carrie es el famoso sociólogo que va a sacar el libro sobre Isidro Velázquez. Y justamente Albertina va a hacer una película que intente buscar y encontrar en la obra de sus padres, de los dos en realidad, porque también usa mucho del legado de la literatura que le deja su madre, buscando un poco en esta suerte de trabajo que hace el padre sobre Isidro, va buscando sobre los cuatreros justamente, y a través de esta búsqueda personal del archivo de sus padres termina haciendo un raconto de toda la historia argentina, pero siempre desde una perspectiva personal muy clara, digamos, una de las cosas que nosotros más destacamos. Contanos de qué viene, si se puede, el próximo número de Pulsión. Sí, cómo no. Hacemos un combo ya que estamos. Sí, cómo no. Sí. El próximo número de Pulsión, que ya está muy, muy cerquita de salir, aclaro que el anterior fue un especial dedicado a cuatreros justamente, que vamos a seguir presentando ahora también este lunes. Un poco en el número que dedicábamos a cuatreros, el anterior, empezaba a salir por el tema mismo de la película, porque justamente era lo que nos interesaba, esta presencia tan fuerte, este diálogo tan fuerte con la historia argentina o con temas que no necesariamente respondían a los tópicos generales que nosotros vemos en las películas argentinas actuales, que son más bien de una índole intimista. Y nos parecía interesante ese cruce, y un poco a partir de ahí terminamos llegando a la idea de trabajar sobre la tradición, sobre qué considerábamos nosotros como tradición. Así que de alguna manera este próximo número es una continuación del anterior, y va a haber de todo realmente. Es una cosa realmente muy, muy ecléctica de sobre qué consideramos como tradición, cómo reformulamos la tradición para volverla presente. En ese sentido va a haber conversaciones, cartas enviadas con Oscar Cuervo, que es un crítico reconocido por su sitio La Otra, en donde justamente vamos a hablar de una película de John Moreira Salles, No Intenso Agora, que es una película que salió en el mismo año que Cuatreros y que es muy particularmente parecida a Cuatreros. Los dos trabajan sobre los padres, los trabajan con material de archivo de los 60, tratando de hablar de esas generaciones, y sin embargo el resultado es sideralmente opuesto, y nos parecía muy interesante poder cruzar justamente de la mano de Oscar esto. Ese es uno de los artículos. Después hay mucho sobre producción regional, local, de acá de La Plata, justamente porque entendemos que la tradición, digamos, nosotros tratamos de construir un pensamiento situado, y la tradición la entendemos también de lo que hacen nuestros compañeros, cómo... Claro. ¿Por qué es un resultado opuesto, decís? Porque es un resultado opuesto, No Intenso Agora, a Cuatreros. Porque en Cuatreros ella vuelve sobre los padres, vuelve sobre la imposibilidad de esa vuelta, justamente. Uh-huh. No dice todo el tiempo estoy buscando a mis padres y no los encuentro. Lo bueno de Cuatreros es que uno puede hablar un montón y nunca la va a spoilear, porque la película habla de tantas cosas que es muy difícil realmente, o sea, quitarle la sorpresa, ¿no? Se puede ver perfectamente. Y en No Intenso Agora, esa vuelta sobre el archivo, digamos, queda un poco trunca, queda muy nostálgica. Él termina diciendo que de hecho, el título, No Intenso Agora, el intenso ahora, es el pasado, digamos. Y eso, uh-huh, medio, viste, que es como bastante fatalista. De hecho, Pablo hace una comparación muy interesante entre los únicos dos planos filmados en presente de cada película. Albertina se filma con el hijo, recorriendo esas luces que componen la tradición, la luz que ella dice que emana en la obra de sus padres, como ese imaginario que heredó, y Oscar Cuervo, y John Moreira filma una estación que dice Alegría, y en donde nos cuenta que, bueno, uno de los que, digamos, protagonizó el Mayo Francés se suicida. O sea que, ¿no? La comparación. Sí, estamos opuesto. Lleno de información. Estamos agobiados de información. Vamos a ir a un poquito de música y seguimos con Pablo de la revista Pulsión. Genial. Thank you. Seguimos con Pablo, director de la revista Pulsión, que nos está a punto de contarnos sobre el ciclo en el que va a estar enmarcado Cuatreros el lunes próximo. Exactamente. Recordar que la película va a ser el lunes 7 a las 20 horas en el pasaje de Ardo Rocha con una entrada de 30 pesos y van a estar presentes tanto la directora como el productor. Sí, nosotros vamos a hacer la presentación de la película junto a un ciclo amigo que es Videodromo, que es un ciclo de proyecciones alternativas que está funcionando muy bien, realmente viene funcionando de maravilla con mucho público. Los lunes, justamente a las 20 horas, son los que nos ceden el espacio, en el Selec, en el pasaje de Dardo Rocha, y los domingos a las 18 horas en la bar, en el Centro Cultural La Ferretería, que queda en 57, 11 y 12. Tanto los domingos, lo que tienen los chicos de Videodromo y con los que nos gusta mucho trabajar es que compartimos por lo menos una visión de tratar de pensar el cine más como un hecho, como un evento. Recién decíamos en el corte, ¿no? El cine es una salida, lo que decíamos es dedicarle su tiempito, ir, estar en ese espacio, compartir con gente que no conoce. Los chicos apuestan mucho a las charlas, a reflexionar después sobre lo que se vio con alguien que capaz, claro, que no conoces, pero bueno, te dice su visión, vos la tuya. Y un poco nosotros con la revista, y por eso la decisión de salir en papel, es un poco la misma idea. Entonces está bueno este trabajo, ¿no?, entre la exhibición y la reflexión, para entre los dos tratar de pensar otra manera de ver cine y, ¿por qué no?, de hacer también. Así que... Recién también hablamos fuera de aire de lo que cuesta hacer y sostener la revista. Sí, enormemente. Como todo lo autogestionado, ¿no? En la cultura. Y más porque, bueno, acá está el desafío de generar el público. Digamos, ya es, es difícil en general que ciclos, Videodromo es una excepción en ese sentido porque trabajan mucho, pero en general no tienen viste mucha llegada, mucho público así constante. Imagínate encima de eso comprar una revista de reflexión de cine local, ¿no? O sea, no solo hablamos de cine local, pero bueno, la revista es local. Sí, realmente la circulación cuesta, pero bueno, insistiendo, vamos sí. Mejorando número a número y bueno, vamos creciendo. Así que estamos contentos porque se viene el número 6 en esta segunda mitad del año. ¿Los puedes seguir por Facebook o no? Sí, el Facebook nuestro es Revista Pulsión y ahí también parte de acompañar estos ciclos. Además nosotros hacemos una agenda semanal, que eso es creo que algo interesante para el oyente que sí. Quizás no está tan cercano al cine, viste, capaz no le interesa uh-huh. reflexionar demasiado, pero capaz que le interesa de pronto que todos los días en el Facebook salgan todas las proyecciones de La Plata, que son muchas, muchas ideas, que hay hasta 7 proyecciones alternativas. Y que además los precios oscilan de entrada gratuita a 30 pesos, o sea, contra los 120 que te sale el cine. Está buenísimo. ¿Viste? Muy accesible. Claro, querés salir de más y tenés todos los días, de lunes a domingo, un montón de ofertas súper amplias. Entonces se pueden enterar a partir de nuestra agenda. Y algo que les quería contar es que para aquellos que estén interesados en hacer cine, ¿no? Recuerdo que la revista tiene este doble perfil de que nosotros somos críticos realizadores, tratamos de pensar el cine, pero para hacerlo y hacerlo, para seguir pensándolo claro. Con todo el mundo, digamos. Y vamos a estar dentro de muy poquito presentando espacios de formación en el mismo pasaje con Luciana Piantanida, que es la productora de La Larga Noche de Francisco Santis, una película argentina muy chiquita en términos de presupuesto, que bueno, tuvo un recorrido muy grande y logramos con ella que nos venga un poquito a explicar cómo es esto de producir ya no tan autogestionado y poder dar el primer saltito, ¿no? A una producción cinematográfica un poco más grande. Así que quería contarles esa novedad también que nos tiene muy contentos. Bueno. Vas a volver, Pablo, con los datos concretos igual. Sí, cómo no. Pablo, completísimo. Ya ahí está todo. La productora agendando todo, toda la data. Completísimo. ¿Preguntas? ¿Algo más? Reiteramos entonces. Lunes 7. Este que viene. Exactamente, el próximo lunes a las 8 de la noche con Albertina Carri y Diego veremos Cuatreros. Vamos. Buenísimo, ahí estaremos. Te agradecemos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, chicos.

la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Promediando la segunda hora de contenido atente, llega nuestra columnista estrella, la segunda de la noche, Nancy Sevillano. Bienvenida. Estaba tan distraída, Marina, que dije, ¿qué está hablando? A vos te estaba hablando, a todos los oyentes estaba hablando. Estaba dispersa. Vengo con esas semanas de hablar de mujeres. Bueno. Que me han preguntado, ¿qué es una columna de género? No, no es una columna de género. Lo que pasa es que he entrado a encontrar mujeres muy grosas y siempre estaneando a la que tendría que estar acá acompañándonos alguna vez, pobre, pero no puede porque está muy ocupada, y es Nora Witch. Y ella me habló de Kiria Galván. Y yo empecé a buscar de Kiria Galván y hay poco de esta mujer. Y dije, ¿cómo puede ser que sea tan grosa y ella tan poco? Y dije, para poder entrar en este tema y contarles a los que nos están escuchando y se enganchen con buscarla y leerla, nada mejor que encontrar a alguien que hace poquito estuvo con ella en México compartiendo. Y es una historia muy linda y Nora la cuenta maravillosamente bien. Entonces, vamos a ver si me está escuchando Nora. Te escucho bajito, pero te escucho. Buenas noches. Buenas noches, me estás escuchando. Bienvenida, Nora. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Te sé muy ocupada, pero también sé que para hablar de Kiria Galván te tenía que llamar a vos. Totalmente. Primero, no para que sepa cuentes tanto, pero la quiero mucho. No, no, primero para que cuentes un poquitito de esa historia, cómo empezó, cómo fue que empezaste a leer a Kiria, y cómo fue que ahora te enganchaste en un viaje y conociste y estuviste viviendo con esa cosa. Sí, y tuve dos viajes seguidos, eso es maravilloso. ¿Cómo la conocí? La conocí de casualidad, leyendo en el diario del domingo, en un suplemento cultural, decía la nueva poesía mexicana, y en una selección estaba ella. Y leí un poema impresionante, que no es el que tengo ahora a mano, porque estoy arreglando la casa y los libros están en otro lado, pero que se llamaba Lecciones de Historia. Yo tenía, calculo que unos 15 años, Kira tenía 25. Pero no la conocí en ese entonces, solo leí su poema. Aclaro que en esa época no había cómo sacar una foto con el celu, no había fotocopias a mano, así que lo copié en una hojita que todavía guardo. Por muchos años la busqué, siempre la tuve en mi memoria. Creo que ella imprimió algo en mí, en mi poesía, ¿no? Esta cuestión del género, del feminismo, sin yo saber todavía nada, ¿no? Muy a tientas. Pero eso quedó en mí. Bueno, la busqué muchos años, cuando ya empezó a haber internet, cuando tuvimos otras herramientas, la busqué y no encontraba mucho. Y bueno, qué sé yo, pasaron los años, preguntaba en librerías, preguntaba en la Feria del Libro, no había caso, ¿no? Me decían, no la conocemos. Después conozco la historia de los infrarrealistas, un movimiento muy interesante en la poesía mexicana que rompió con lo instituido hasta ese entonces, y sobre todo era un movimiento de poesía muy libre, antiacademia. Y bueno, y supe que ella había sido parte de ese movimiento en los años 70, 80. Pero nada, no tenía noticias, hasta que le escribí, encontré que tenía un Facebook, pero no me contestó. La verdad es que nunca me contestó. Yo en ese momento estaba muy mal, atravesando una situación muy dura, personal, y le dije que su poesía era siempre mi consuelo y que ojalá algún día soñaba con conocerla, pero era así, un sueño y nada más. Y el año pasado, cuando estaba en pleno proceso de corrección de mi libro, de afirmación de sí, que iba a salir, recibo, increíblemente, su contestación, ¿no? Como 3-4 años después. Y ella pidiéndome disculpas, que no sabía qué había pasado, que ese mensaje recién lo leí ahora. no sé, se imaginan que yo no me cabía el corazón adentro del cuerpo, no sabía qué hacer. Bueno, además estaba en otra tarea, pero un día después le contesto y le cuento que mi vida es absolutamente diferente ahora, que estaba en medio de la edición y la corrección de mi primer libro, muchas cosas, y que además me había comprado un pasaje para ir a México, porque de hecho, sin saber que le iba a conocer, yo quería ir a México y buscarla. Y bueno, y ahí me dijo, te espero. Así fue. La conocí, yo viajé este año en febrero. Nos conocimos, nos abrazamos como si nos conociéramos toda la vida. Bueno, yo le mandé mi libro, vía mail, le mandé el archivo, y ella hizo un prólogo bellísimo, todavía sin conocernos. Y después sí nos conocimos, nos vimos, y además estuve... Bueno, me vuelven a invitar, esta vez digo, la otra vez fui así, de aventurera, esta segunda vez estuve en abril, sí me invitaron a la Feria del Libro Feminista en Oaxaca, y allí nos volvimos a ver. Y bueno, quedamos así con una cita para siempre, si yo puedo, si ella puede venir, si yo puedo ir, nos hablamos bastante seguido. Contamos un poquito que por qué elegimos a Kiri, además, porque es una mujer, una luchadora. Creo que vos me comentaste una frase de ella muy normal que dice que era mujer y marxista y cómo no iba a ser perseguida. Sí, porque la verdad es que tengo que decir que el movimiento infrarrealista de raíces marxistas era muy interesante, pero no escapaba al machismo de la sociedad mexicana. ¿Cuál? Porque yo recuerdo que tenía yo una gran pregunta. Porque decía, si ella es parte de ese movimiento, ¿por qué cuando los propios infras hablaban de las mujeres, decían nuestras musas, como si fueran solamente las que le inspiraban a ellos, cuando ya eran grandes poetas las mujeres, las poetisas que estaban en el movimiento? Y me dijo, has dado con la clave, el machismo era terrible, y ella creo que recién, eso es una historia que no he terminado de hablar con ella, pero realmente Kira despegó cuando, el movimiento, sus escritores hicieron diferentes caminos, y ella ahí explotó con todo para mí, ¿no? Y en México, en un México que es, bueno, tan, tan terrible, esto es parte de esto que me decían, no la conocemos, tiene que ver con silenciar a las poetas. Ella además es economista, no es de las letras, entonces no es de la academia, es mujer, es marxista. Y bueno, las tenía todo en contra, pero aún así, hoy es una escritora conocida, no solo tiene poesía, tiene narrativa, y también bueno. Periodista. ¿Cómo? También periodista. También periodista y también fotógrafa. Sí, sí. Ha sido muchas cosas. Sí, sí. Bueno, no sé, yo no puedo ser nada objetiva con Kira Galván, para nada. Tengo un cariño, nos tenemos muy grande, ¿no? Las dos veces que nos encontramos era como si nos conociéramos de toda la vida, así lo sentimos realmente. Yo quería que... Yo elegí un poema, si me dejan. Obvio. Bueno. Obvio, pero yo quería que fuese vos la que hable de Kiria, que la cuentes a la gente, como al público que nos está escuchando, que lo cuentes como me lo habías contado a mí, que me parecía maravilloso después de tantos años encontrarse, coincidir, tener tantas cosas en común, sí. Y que ella te escriba un prólogo así con un gesto cariñoso, casi un gesto de ternura. Absoluto. Me parecía que lo mejor era que hablaras vos de ella y no yo, que ibas a ser mucho más ventajoso que hablases vos. Ah, bueno. Dale, decinos el poema, dale. Bueno, muchas gracias. Yo creo una última cosa, que esto de... Yo soy marxista y pienso que los trabajadores, las trabajadoras no tenemos fronteras, y las mujeres tampoco, ¿no? Tenemos una frontera de clase, no soy igual que las empresarias, no tengo nada que ver con ellas, pero sí tengo hermanas por todo el mundo. Algunas tengo la suerte de conocerlas y a otras no. Aquí ya tuve la suerte, ¿no? Y eso es mi hermana la poesía y mi hermana una visión del mundo y una lucha por nuestros derechos. Y eso es muy, muy fuerte. Bueno, voy a leer el poema. Contradicciones ideológicas al lavar un plato. Contradicciones ideológicas al lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar por qué me maquillo y uso perfume. Porque quiero cantar la belleza del cuerpo masculino. Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. aclararme por qué, cuando lavo un plato o coso un botón, él no ha de estar haciendo lo mismo. Me pinto el ojo, no por automatismo imbécil, sino porque es el único instante en el día en que regreso a los tiempos ajenos y mi mano se vuelve egipcia. El rasgo del ojo se me queda en la historia. La sombra del párpado me embalsama eternamente como mujer. Y quisiera que ellos también se pintaran los ojos. Es el rito ancestral del payaso, mejillas rojas y boca de color. Me pinto porque así me dignifico como bufón. Estoy repitiendo, continuando un acto primitivo, como pintar búfalos en la roca, y ya no hay cuevas ni búfalos, pero tengo un cuerpo para texturizarlo a mi gusto. Uso perfume, no porque lo anuncie Catherine Deneuve o lo use Labardot, sino porque yo, Kira, padezco la enfermedad del siglo XX, el credo de la posesión. Creer que en una botellita puede reposar toda la magia del cosmos que me podré quitar de encima, el olor de la herencia, la gravedad de la crisis capitalista, y por si fuera poco, desarrollaré un campo magnético contra los espíritus maléficos y la superstición, porque a pesar de todo, yo, hembra. O lo que nos enseña el materialismo histórico acerca de la muerte del matriarcado y el surgimiento del paterfamilias. Se dice que las mujeres débiles, que los hombres fuertes, sí, y nuestras razas tan distintas, nuestros sexos, tan diversamente complementarios, yin y yang, que dijeron los griegos de los andróginos, en el principio solo un ser, dos encajando en uno para la perfección. ¡Qué ridícula! Dos especies humanas buscándose y nunca encontrándose. La otra parte es el misterio que nunca desnudaremos. Nunca podré saber, y lo quisiera, qué se siente estar enfundada en un cuerpo masculino, qué significa una erección, que te crezcan barbas. Y ellos no sabrán lo que es olerse a mujer, padecer cólicos y jaquecas, y todas esas prendas que solemos usar. Dos universos físicos en dialéctica constante, con la nostalgia de una unión duradera, donde la fusión de los dos desconocidos llegue a la profundidad del entendimiento. Hay una necesidad compulsiva a diferenciarse, a dar razones para la decisión, para agudizar racismos con sonrisas, y las amigas y los amigos, ellos comprenderían, ellos entienden la distancia que te separa del amigo, amado, enemigo, desconocido, que la reconciliación es un esfuerzo máximo, la unión, la sublimación de nuestros propios misterios. Que al lavar un plato significa a veces afirmar la contradicción de clase entre el hombre y la mujer. Bueno, sin a mí palabras. Me fascina porque en realidad juega mezclando un montón de conceptos. Sin palabras. Pero me parecía muy interesante. Y explica de una manera muy clara el marxismo. Uh-huh. Sí. Muy fácil de entenderla. Así es. Y aparte muy fácil de entender todo lo que había tenido que pasar, ¿no? Porque... supongo que sí. Sí, y aparte lo hizo desde muy jovencita, porque ella estuvo ligada a este movimiento de adolescente, ya sí. Te digo, ¿no? Y muy joven, peleando contra todo eso. Y lo sigue peleando, porque sí, la sí. Verdad es que lo sigue contemporánea, peleando. Es contemporánea mía, uh-huh. Nacimos con muy poca diferencia, yo ella es del 56, y vivió ese proceso, esos cambios tan bruscos que la mujer que se animaba a sacar la cabeza del montón y hablar era muy mal vista, ¿no? Absolutamente. Era muy mal vista. Y estigmatizada, ¿sí? Tal cual, uh-huh. Tal cual. Mirá, dos cosas. Una, hay que tratar de que la gente, las mujeres la escuchen, sí. Los hombres, que lean su poesía, que la conozcan. Otra, yo sé que estás muy ocupada y muy atareada, pero te agradezco terriblemente que hoy hayas salido a hablar. Yo sé lo que te cuesta. Hola. Ay, perdón, se fue yendo el sonido. ¿Me escuchaste? No, muy poquito al final, no. Agradeciéndote de que yo sé lo que te cuesta porque estás muy ocupada, sos una mujer muy ocupada. Y muy madrugadora. Y muy madrugadora, entonces agradeciéndote que nos esperes hasta ahorita no, y nos acompañes. Es un placer. Mil gracias, amiga. No, gracias a todos ustedes.

Ojos primitivos, en donde el miedo no cuenta cuentos y poemas, no forma figuras de terror y de gloria. Vacío gris es mi nombre, mi pronombre. Conozco la gama de los miedos y ese comenzar a cantar despacito en el desfiladero que reconduce hacia mi desconocida que soy, mi emigrante de sí. Escribo contra el miedo, contra el viento con garras que se aloja en mi respiración. Y cuando por la mañana temes encontrarte muerta y que no haya más imágenes, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar, en esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Infierno musical. Golpean consoles. Nada se acopla con nada aquí. Y de tanto animal muerto en el cementerio de los huesos filosos de mi memoria, y de tantas monjas con cuervos que se recipan a hurgar entre mis piernas, la cantidad de los fragmentos me desgarra. Impuro diálogo. Un proyectarse desesperado de la materia verbal. Liberada a sí misma. Naufragando en sí misma. El infierno musical de Alejandra Pizarnik. Latente, surrealismo en radio. Bueno, emprendemos retirada a modo de conclusión. Estamos en el primero de agosto, el día que se celebra el Día de la Pachamama, este ritual que se trata del festejo de los pueblos originarios de América Latina, donde se celebra el Día de la Tierra. La Pacha significa, bueno, universo, mundo, espacio, y Mama significa la Tierra. Donde, bueno, estas razas, más que nada las razas o los pueblos aymará y quechua eran los que más festejaban esto, los pueblos originarios más que nada. Y bueno, donde se celebra haciendo ofrendas a la tierra, que es la que nos autoabastece de todo esto. Bueno, en cuanto a los rituales, se pueden ver en el norte argentino, en Bolivia, en Perú. Entierran alimento, le dan bebidas, le hacen cultos, hacen fiestas también, rituales. Agradeciendo a la Madre Tierra, que es quien nos, al día de hoy, nos abastece nos abastece todo. Pasa que en la ciudad no lo vemos tanto porque inmersos en el consumo, en la industria y en un montón de cosas, no nos dejan ver lo que en otros lugares o en otras razas, tierras, otras culturas, se pueden ver lo grande que es la madre tierra. Y bueno, nada, es una forma de autorreflexión. Malena, decía algo. No, y es una forma bonita de levantar. Alejandra Pizarnik a veces puede ser un poco oscura y es una linda forma de irnos. Celebramos a Alejandra Pizarnik, lo que pasa es que, bueno, nos empuja hacia un costado oscuro que todos tenemos, pero bueno, es una linda forma de irse como un poco más alegres. Gracias, Guille. Bien. Bueno, despidiéndonos, será hasta el próximo martes en este día de la Madre Tierra. Bueno, saludar a los productores, a la Negra, saludar a Guido, a los columnistas, a Juancito Abeja que está del otro lado. Bueno, tenemos un programa completísimo este primero de agosto. El regreso de nuestras vacaciones, tuvimos un par de problemas técnicos, pero ya los vamos a ir resolviendo. Es hasta que nos acomodemos un poco. Bueno, será hasta el próximo martes. Les agradecemos. Esto fue Contenido Latente. Chau. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond.